El diputado nacional electo por Salta, Alfredo Olmedo, va a lanzar la campaña en la costa atlántica para que vuelva el servicio militar obligatorio y comunitario. Está con nosotros en línea el diputado Alfredo Olmedo. Precisamente le agradecemos mucho la deferencia de atendernos. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la barriga. Bueno, diputado, ¿cómo surge esta propuesta suya, este proyecto de que vuelva al servicio militar obligatorio y comunitario? Bueno, nuestra propuesta surge, le diría, desde la campaña política. Nosotros llegamos a la banca de diputado nacional, entre otras cosas, por este tema, donde vemos la realidad en la Argentina. La realidad es que se rompió el núcleo familiar, donde se rompió el núcleo familiar, entró la droga, entró la corrupción, entraron todos los males. Y la vuelta a un servicio militar obligatorio comunitario es parte de la solución del problema. ¿Por qué digo que es parte de la solución? Porque aquellos chicos que tengan la posibilidad de entrar al servicio, seguramente van a recibir buenas costumbres, van a saber respetar una bandera, respetar un himno, respetar a la patria, respetar a los padres, tener los primeros oficios, volver a la cultura del trabajo. Y cuando sean padres, lo van a poder educar a los hijos de otra forma. Entonces creo que es una parte de la solución, no toda la solución. Los problemas de inseguridad hoy en la Argentina son mucho más altos de lo que se publican, y lo más grave de todo son los problemas de seguridad social, donde mucha juventud y mucha gente se está perdiendo en el flagelo de la droga, lamentablemente. Usted es consciente que seguramente esta propuesta tendrá opiniones muy disímiles, muy encontradas, muy opuestas, ¿no? Mire, lo va a sorprender, como me sorprendió a mí, particularmente en la campaña en Salta. Bueno, me llevó a la banca de diputado de la Nación, pero yo tengo encuestas hechas, y en el lugar donde menos adhesión tiene, que es la ciudad de Salta, tiene el 83% a favor, y en otros lugares ronda entre el 95% y el 98% a favor. Usted lo en su ciudad y se va a sorprender, más del 80% de la gente quiere volver a un orden, quiere el respeto por los maestros, quiere el respeto por la policía. Mire, el ejército, la policía, los maestros, los medios de comunicación son parte de la sociedad. Lo que está pasando en este país, que nos hacen pelear al campo con la ciudad, a la ciudad con la iglesia, no, eso no funciona. Acá nos tenemos que unir en vez de romper los lazos entre todos. ¿Usted cree que hoy por hoy, diputado, precisamente las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, está en condiciones de volver al servicio militar? Seguro que no está en condiciones, y hay que darle presupuesto, hay que ser sincero, le quitaron todo el presupuesto. Pero ¿sabe cuánta plata estamos gastando en accidentes de tránsito? ¿Cuánta plata estamos gastando en inseguridad? Que al problema hay que atacarlo desde abajo, desde la raíz. Y la raíz es la familia, y la raíz del orden, y la raíz de la juventud que está desorientada. Entonces, a la juventud, a la familia, hay que darle las pautas claras. El problema de este país, mire, pasan dos cosas. No tenemos las pautas claras, lo único seguro es la inseguridad, y no me cabe duda que hay que hacer algo. A ver, si usted tiene una propuesta mejor que la nuestra, tráigala y la pongamos sobre la mesa. Ahora, lo peor que podemos hacer, todos los días, fíjese las noticias, 20 muertos, 5 asaltos, 4 robos, 3 raptaron. Ahora, ninguno dice qué es lo que hay que hacer. Y el lanzamiento de esta propuesta, de esta campaña, será en la costa atlántica, un lugar que también está siendo hoy por hoy motivo de múltiples cantidades de delitos, ¿no? Sí, hoy día hay muchísimas acá en la costa. Yo ya venimos de estar en Jesús María, en Carlos Paz, y estamos acá en Mar del Plata hace 2 o 3 días, y el apoyo que te doy, mire, llama hasta la atención, están las camionetas nuestras haciendo la publicidad, y ya la gente nos empieza a reconocer y empieza a tocar bocina, y saluda, porque todos queremos volver a un orden, todos queremos vivir en ese país. Mire, yo no sé su caso, pero le digo el mío, mi abuelo, mis padres, vinieron de afuera con una valija solo cargada de ilusiones, no traían ni ropa sucia, y lo hicieron a esta Argentina grande, trabajando en orden, con respeto, no lo que está pasando ahora. entre los planes descansar y las cosas que no apoyamos al campo y que no hacemos esto, fíjese a dónde está quedando el país. Dentro de su propuesta, Olmedo, ¿también no descarta incluir a las mujeres en este nuevo esquema? Tengo una idea, hoy en día, miren, la base de la solución de este problema de la Argentina, a mi entender, es la familia como base de la sociedad. Y hoy día las mujeres, la verdad que necesitan una contención. Fíjense cuántas mujeres madres solteras hay, o cuántas chicas que lamentablemente no encuentran el rumbo. Le estoy buscando, lo estamos estudiando con nuestro equipo de colaboradores, a ver cuál sería la solución para darle una mano a una mujer. Seguramente no será la que estoy planteando del servicio militar para los hombres, pero no le quepa duda que necesitan una contención para salir adelante. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su tiempo, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Yo le agradezco mucho, un saludo a toda la gente de La Barría. Supe conocer, yo fui a correr ahí en Turismo Nacional, en un auto, tengo el mejor de los recuerdos de su ciudad. Y si me permite, como último mensaje, le dejo dos. En este país hay que probar laburando también. Tenemos que probarlo. Y por otro lado, no es lo mismo qué país le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijo le dejamos a nuestro país. Muchas gracias, diputado. Un abrazo. Gracias a usted.